cultura te delata. Pero al mundo le gusta, vaya lata. Sabía que podía pasar. Para mí no quiero nada, pero a ti te deseo una bala. Para mí no quiero nada, pero a ti te deseo una bala. Para ti, una bala. Para mí no quiero nada, pero tú.